Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Salieron de paseo un grupo de scouts en una zona de montañas de la zona de Bariloche. Allí había un miembro del grupo que coleccionaba piedras. Por eso decidió ir cargando en su mochila diferentes tipos de piedras con formas y colores variados. Finalmente sucedió que ya no podía más con su carga. El guía aprovechó entonces para hablarle a él y a todo el equipo. Les mostró que lo mismo que le pasó a él puede suceder en la vida. Cuando nos vamos sobrecargando de preocupaciones, dijo que teníamos que aprender a descargar todo aquello que nos sobrepasa. Puede suceder que en nuestra vida tengamos malestares, dificultades reales. Ahora, el gran problema es toda la carga que le agregamos nosotros. Por eso se puede decir que el problema no es la falta de empleo, las dificultades familiares de la pareja o la relación con los hijos, alguna enfermedad, las carencias materiales. El gran problema es el miedo que ello genera, la tensión, los enojos, etc. Tenemos que afirmar que una cosa es el sufrimiento real y otra es la desdicha, que es todo lo que nosotros le agregamos. Un sufrimiento puede ser producido por una molestia física o de otro tipo, pero la desdicha proviene de nosotros mismos, viene de la resistencia que ponemos ante eso que nos toca vivir. Jesús dice que tenemos que aprender la sabiduría de Dios. Ella consiste en entregar a Dios todo lo que nos pesa del pasado, del presente y también la ansiedad por el futuro. Hay realidades ya vividas que por más que nos golpeemos la cabeza contra la pared no las vamos a modificar. Son así, no podrán cambiar. Ahora solo tendremos que decir amén y aceptarlas. Por eso se requiere ser sencillos y humildes. La persona autosuficiente no puede entregar, quiere resolverlo todo por sí misma y eso la desborda. La diferencia está entre la aceptación o la resistencia, que podríamos decir que consiste en enojarse o flexibilizarse. Esto último se logra si logramos decir a Dios: Padre, que se haga tu voluntad. Confío que vos permitís todo lo mejor. Por eso no la rechazo, sino que la acepto. De esa manera, esta figura física, esta persona, la realidad que me circunda, me pueda gustar o no, la tomo como amiga y no como mi enemiga. Cuando se logra mantener esa postura de aceptación, allí reside la verdadera sabiduría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.